Signo lunar ascendente Libra. Bueno, Libra, la luna cuarto menguante en Acuario del día 23 de abril ya es un aviso a todo lo que nos va a venir en el eclipse del día 30. Lo que está claro es que toca eliminar pautas a la hora de escuchar a tu corazón. Esto tiene que ver muchísimo con la creatividad, en cómo te diviertes, cómo disfrutas, cómo enfocas tu vida sentimental, la relación con los hijos, cómo tú te autorrealizas y expresas tus sentimientos. Date cuenta que así estarás alimentando a Urano en Tauro, que va a ser protagonista de este eclipse. ¿Por qué? Porque Tauro es tu casa 8, es decir, la de los compromisos, tanto compromisos económicos, bancos, socios, economía compartida con pareja, herencias, ¿vale? Ahí es donde va a haber el comienzo de un nuevo ciclo y donde desde luego muchos ideales de futuro se van a quedar eclipsados, donde cierta forma de enfocar tu libertad se va a quedar eclipsada, porque lo que se reivindica es la necesidad emocional del comienzo de un nuevo estatus, de nuevos asuntos profesionales y también a la hora de enfocar tus relaciones de larga duración. Y Urano lo que va a poner encima de la mesa es ese revolcón tan grande y ese cambio radical que dice tu corazón, ¿no? Un corazón más libre, pero mucho más sentimental y mucho más humano. ¡Qué bonito! Todo esto va a estar alimentando a tus deseos, a esa Venus, en torno a compromisos, a ser tú mismo, que va a estar ese mismo día junto con Júpiter, ahí en Piscis. Es decir, esos deseos de una nueva calidad de vida, de poder organizarte de otra manera, otros tiempos, nuevas labores también laborales, otra forma de cuidar tu cuerpo. Y ahí es donde Júpiter, la justicia divina, tendrá mucho que decir. Nuevas firmas, nuevos contratos, nueva forma de pensar, otra forma de enfocar los desplazamientos, los viajes y en definitiva tu mente también es como que, oye, lo que te mereces, ¿no? Ahí es donde sobre todo Libra tienes que reivindicar muchísimo eso, lo que tú te mereces. Marte va a estar también muy bien aspectado en este eclipse. Y Marte va muy lentito en esa nueva calidad de vida, en esa nueva organización. Marte rige, por supuesto, tus alianzas, ya sea de pareja o de socio. Y aunque hasta finales de mayo no veas realmente ese empuje y todo lo que estás trabajando, ahí será cuando veas realmente el resultado, él tranquilo que va ayudándote a que tú vayas poquito a poco también cumpliendo todos estos sueños. Evidentemente, todo esto es un gran cambio en tu vida, por lo tanto, Mercurio, el día 26 comenzará en sombra, el día 26 de abril. El día 30, el día del eclipse, entrará en su domicilio, Géminis. El día 10 de mayo comenzará retrógrado. El día 22 de mayo entrará de nuevo en Tauro y el día 3 de junio despertará en Tauro. Por lo tanto, ¿qué es lo que vas a estar revaluando? ¿Qué es lo que vas a estar reforzando? Compromisos y esa forma de evolucionar, ¿no? Esa forma de evolucionar que también tiene que ver muchísimo con abandonar y con eliminar formas a la hora de valorarte, de amarte, de darte seguridad a ti mismo y también a la hora de equilibrar tu propia economía. Date cuenta que Mercurio va a estar muy bien aspectado con Plutón, tanto cuando se eche a dormir como cuando se despierte. Así que aquí hay otra forma de empoderarte dentro de tu vida privada, dentro de tu vida familiar, del hogar, puede que te estés planteando un cambio de vivienda y sobre todo algo importante, tu corazón. ¿Cómo haces vibrar a tu corazón? Porque ahí también hay que empoderarse de otra manera. O sea que Urano y Plutón están empeñados en que seas feliz, en que cumplas tus deseos. Venus lleva la batuta, así que aprovecha a pedirle a esa justicia divina lo que realmente te mereces por ser quien eres. Y esos compromisos que también te mereces.